a la conga. Ay Dios, vamos que ya suena el bongo. Las maracas suenan ya y ya repica el timbal. Mi negro, vamos detrás porque ya la conga no vuelve más. Para abrigo me voy, mi negro, dime adiós. Anda bongocero, toca ya, estoy medio loca por bailar. Para abrigo me voy, mi negro, dime adiós. Que la conga ya se va para nunca más volver a pasar. Para abrigo me voy. Ya se va para nunca más volver a pasar. Para